Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 1 de abril. Ubrique deja atrás una Semana Santa marcada, al igual que en el resto de Andalucía, por las incesantes lluvias que impidieron las salidas procesionales del miércoles y jueves santo y que deslució la jornada del viernes santo. En esta jornada, la Hermandad del Nazareno optaba por modificar los recorridos del Cristo Yacente y de la Virgen de los Dolores y adelantar la salida de esta última. Ambos hicieron su encuentro en la Plaza de la Santísima Trinidad, justo en el momento en el que el agua hacía acto de presencia y obligaba a ambas cuadrillas a acelerar el paso hasta su llegada a los respectivos templos, la Ermita San Antonio para el Cristo Yacente y la Parroquia Nuestra Señora de la O para la Virgen de los Dolores. El hermano mayor del Nazareno, José Manuel Naranjo, ha querido agradecer al pueblo de Ubrique el acompañamiento que llevó, las imágenes del Viernes Santo, y destacaba el ejercicio de coordinación realizado bajo las directrices de la Junta de Gobierno y la colaboración de la policía local, que daba el visto bueno al nuevo itinerario para poder poner en la calle a penitentes, mantillas y sobre todo costaleros y costaleras junto a sus correspondientes acompañamientos musicales. La principal valoración es que ha llovido, viene muy bien el agua para el verano y para todo, pero nosotros la hermandad después, bueno, no nos viene tan bien. Es decir, el jueves, como has dicho tú, pues tuvimos que suspender la salida profesional porque la previsión que teníamos era muy mala. A la hora de la salida, yo creo que incluso no llovía a las 8:30, pero fue suspendido a las 9:00 y algo, o llovía poco, muy poco, pero después ya salió a llover y bueno, fue una decisión completamente acertada la que tuvimos toda la Junta de Gobierno y con nuestro párroco a la cabeza. En suspender la salida profesional. Bueno, pues bueno, hicimos lo que fue la especie de salida que se leen dentro de la parroquia, se le comunicó a todos los hermanos, y acto seguido, pues yo creo que fue, tenemos previsto abrir las puertas sobre las 9:00 de la noche, pero yo creo que fue bastante antes, sí, abrimos las puertas para que todo aquel devoto que estuviese fuera, pues se mojase lo menos posible y que también pudieran ver las imágenes que no hubiese tenido ocasión de verlas delante todo el día. Y después el viernes teníamos la previsión era que a partir de las 9:00 de la noche podría llover, chubascos esporádicos, sí, pero, y por eso decidimos pues acortar lo que era el recorrido. El jueves acortar el recorrido no había posibilidad porque no teníamos ninguna, y el viernes pues sí, decidimos acortar el recorrido, el canto en vez de bajar a calle El Agua y calle San Sebastián, pues yo por la calle Botica, y la Virgen de los Dolores, pues en vez de coger la calle Magdalena, que aparte estaba mojada y era un poco más peligroso para costalera subir, pues decidimos coger la calle Jesús, aunque había coche. Hablamos con la policía en todo momento se prestó a cualquier cambio que quisiéramos hacer, incluso querían quitar algún coche de los que había aparcado, pero dijimos que no se preocuparan, que por donde los huecos, el hueco que daba entre los coches y la pared, pues podíamos pasar sin problema y queríamos molestar lo menos posible a todos los vecinos que tenían sus coches bien aparcados, porque no era la primera intención, no fue salir por allí. Pero bueno, salimos por allí por la calle Jesús y en la Trinidad, como has dicho tú, el agua se adelantó y era lo que íbamos a hacer. En principio íbamos a hacer lo mismo que hicimos, pero no a la carrera como lo tuvimos que hacer. Pero bueno, las dos imágenes llegaron cada una al templo correspondiente, una a la Virgen de los Dolores, a la parroquia y el segundo entierro a San Antonio. Nos mojamos un poco, pero bueno, no es nada importante, porque bueno, la gente llevaba paraguas, la gente iba prevenida, todo el que iba que salió a ver las imágenes en la calle. Y bueno, nosotros nos mojamos un poco, pero tampoco fue mucho. En el caso de la Hermandad del Cautivo, la lluvia obligaba por primera vez en 19 años a suspender su salida procesional por las calles de Ubrique. En un primer momento se retrasó la hora de salida ante las optimistas previsiones que llegaban desde el aeropuerto de Jerez. Sin embargo, y tras haber tomado también la decisión de acortar el recorrido, la Junta de Gobierno optaba por realizar la estación de penitencia en la propia parroquia. Desde la cofradía, su portavoz y secretario Sebastián Casillas reconocía que quizás no se actuaba con la celeridad necesaria, acusando la inexperiencia en este tipo tipo de situaciones. Es por ello por lo que pedía disculpas en aquello en lo que se hubieran equivocado, destacando que esto servirá para que la hermandad adquiera madurez. Hay gente que preguntan que por qué hay penitentes en San Pedro y por qué hay penitentes en la parroquia. Y es que la parroquia, desde 2021, se delimitaron tres capillas, lo que es la capilla sacramental, la capilla bautismal y la capilla confesional. Estas tres capillas tienen rejas, y entonces al tener rejas, ahí no puede haber gente, están acotadas. Aparte de que estas capillas están acotadas, está montado el monumento para el Jueves Santo, y aparte el paso del cautivo, que los medios de comunicación que visteis allí ocupa un lugar considerable. Entonces se utiliza San Pedro y la parroquia de Nuestra Señora de Lao porque no caben todos los penitentes dentro de la parroquia para organizar la procesión. Esto se viene haciendo desde el año 2021. Entonces se trasladan todos los penitentes a la parroquia de Nuestra Señora de la O. Cuando están todos los penitentes dentro, ya no hay sitio. Es el sitio justo, bueno, justo y sobrepasado el aforo para hacer nuestra estación de penitencia. Cuando estamos haciendo la estación de penitencia, nos comentan que la banda, que es la agrupación musical ubriqueña, viene de camino al templo. No sabemos si alguien le dio la orden de que vinieran, si ellos salieron de... Ahí ha habido un error que nosotros desde la Junta de Gobierno se reconoce, de que en esa vorágine no hubo a lo mejor alguien de la Junta de Gobierno que llamó a la agrupación musical ubriqueña y le dijo, oye, mantenerse en el convento de Capuchinos, no venirse para la parroquia de Nuestra Señora de la O, porque ahora mismo, aparte de que está lloviendo, dentro no hay sitio para entrar a la banda. ¿Qué hacemos? Hacemos la estación de penitencia, y en el momento que finaliza la estación de penitencia, pues a los hermanos que están dentro, una vez concluida, se les invita a ir saliendo poco a poco por la plaza que da a la ermita de San Pedro para, digamos, abrir un hueco para meter los músicos y refugiar los músicos dentro de la parroquia para que no estuvieran a la intemperie. Pero claro, mientras se termina, no se termina la estación de penitencia, hay un tiempo que estos músicos tuvieron que estar fuera. Pero el aforo es el que tenemos, es que no tenemos ni más ni menos, el aforo que tenemos y el hándicap que tenemos en la hermandad es que tenemos un templo que está preparado para los cultos internos del Jueves Santo, y entonces los espacios son muy reducidos y muy limitados los aforos. Entró la banda, ya que estaba la banda dentro, dijimos, pues mira, al menos que toquen una pieza, ya que las criaturas se han mojado, se han desplazado, no se van ahí sin tocar nada ni nada. Solamente tocaron lo que fue el himno del cautivo y los costaleros hicieron una levantada. Cuando finalizó eso, la banda abandonó el templo y en el momento que hubo espacio, se abrieron las puertas para que todas las personas que estaban fuera, de manera ordenada, entraran en el templo. O sea, por la puerta de la plaza del ayuntamiento se entraba, se hizo un pasillo, se llegaba a las plantas del señor cautivo y luego se salía por la ermita de, por la puerta de la ermita de San Pedro. Y la hermandad en ese momento no hizo ni más ni menos, sino el protocolo que está establecido y lo que tenía que hacer. Simplemente que se tardó un poco más tiempo porque se metió la banda lo más pronto posible y luego la banda tuvo que salir para entrar a los fieles, porque es que el aforo que queda allí es para 300, 350 personas, no hay más aforo. Hay gente que nos dice, es que la parroquia es muy grande. Sí, la parroquia es grande, pero la parroquia es grande cuando no está el paso, cuando no está el monumento, cuando no hay tres capillas delimitadas con rejas, y también hay que cumplir unos aforos. Nosotros en unos aforos de 350, 400 personas no podemos meter pues cerca de 1.000, porque luego pasa una desgracia o se cae, por ejemplo, los medios de comunicación pudisteis ver que estaban los lamparios llenos de velas encendidas, de velas de promesa, se cae cualquier vela, pasa cualquier cosa, se origina allí un incendio, y ¿quién responde a esa catástrofe o cómo se evacúa el templo? Entonces esto se hace por razones de seguridad. En segundo lugar, cuando está la estación de penitencia dentro del templo, porque estamos obligados por normativa diocesana, si no salimos a la calle, a hacer estación de penitencia dentro del templo, las personas que están haciendo estación de penitencia tienen que mantener lo que es su anonimato. No puede haber gente de la calle visitando el templo y viendo quién se quita el capirote, quién se pone el capirote, quién está haciendo estación de penitencia, quién no está haciendo estación de penitencia. Porque es que si hay gente de la calle en el templo cuando se está haciendo estación de penitencia, incurrimos en una falta grave, y desde la delegación diocesana, desde el obispado de Jerez, directamente es que nos sancionan. Y entonces ya no es que el cautivo no salga este año porque ha estado lloviendo, es que nos pueden sancionar con que durante los 2, 3 o 4 próximos años no podamos hacer estación de penitencia en las calles de Ubrique y las tengamos que hacer en el templo. Y un último apunte relacionado con el mundo cofrade, y es que desde la agrupación parroquial de San Antonio se informa que el Santo Cristo del Calvario permanecerá en la ermita de San Antonio hasta el próximo viernes, día 5 de abril, que subirá en traslado desde San Antonio al Calvario. Todas las personas que quieran visitarlo en estos días pueden hacerlo en la ermita de San Antonio, que permanece abierta desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía y desde las 4 hasta las 6 de la tarde. El paso de la borrasca Nelson por nuestro país ha causado en Ubrique diversas incidencias por viento y lluvia. Durante la última semana se registraron en nuestra localidad 219 litros por metro cuadrado, con especial intensidad en la jornada de ayer domingo, si bien fue el viento el que originaba mayores problemas por la caída de ramas en la vía pública, tal y como destacaba el jefe del Parque de Bomberos de Ubrique, Víctor Escribano. Además, en la tarde de ayer se procedía a cortar el paso por el carril del Naranjal por el desbordamiento del río. Una vez ha descendido el caudal del mismo, esta misma mañana ha quedado reabierto. No obstante, desde la policía local se pide precaución por la existencia de grandes charcos acentuados por los socavones del terreno. Exactamente, ha habido inclemencias tanto por el viento como por la lluvia, como también de servicios de los que se suelen dar en nuestro trabajo, bien por aperturas o bien por algún reconocimiento, evaluación de algún peligro y demás, pero básicamente donde más ha habido las intervenciones ha sido en el temporal. Exactamente, aproximadamente sobre las 6 de la mañana estuvieron retirando los compañeros un árbol en la avenida Miguel Reguera. Era un árbol que se había caído sobre un vehículo, sobre un turismo, y tuvieron que cortarlo con las ayudas de motosierras y demás. Después de este servicio, ya en el día de ayer, sobre el mediodía, tuvieron una chique en la localidad del Bosque. Era un sótano en la zona del camping, y era un sótano de unos 2 metros de alto por 5 de ancho. Y se había inundado debido a las precipitaciones y demás. Lo achicaron los compañeros con las ayudas de las motobombas y luego le abrieron una zanja para separar lo que era el agua de la zona y que no volviera a entrar por ahí. También tuvieron una apertura de vivienda sin peligro, que al final fue sin intervención. A la llegada a este servicio, policía local le dijo que ya no era necesaria la intervención y, por tanto, eso fue sin intervenir. También tuvimos un reconocimiento y evaluación. Esto fue en la calle Los Pinitos, que fue el ajuste de un toldo de plástico que se había movido de más por el temporal de viento y lluvia y estaba metiendo el tejado, estaba metiendo por las grietas y demás, estaba metiendo agua. Entonces nuestra labor fue la colocación del tordo para que aislara en la medida de lo posible y no entrase más agua. También hubo otro reconocimiento y evaluación de riesgo. Esto fue en el polígono La Piel. Eran los depósitos de gas que se encuentran allí y las tuberías estaban desprendiendo como una nieblina. Y los viandantes pues se asustaron un poco al ver que estaba desprendiendo esta especie de humo o nieblina, como queramos llamarlo. Se hizo las comprobaciones con nuestros explosímetros y demás y no había ningún tipo de riesgo. Sí se comentó de que viniesen en cuanto pudieran los empleados de mantenimiento de estas instalaciones y le echase un vistazo por si tuviese algún tipo de gas, pero algún tipo de olor o algún tipo de fuga o algo, pero con nosotros, con el explosímetro, no detectamos nada. Y era básicamente lo que solemos decir, el cambio de estado, una evaporación. Y también, por último, hubo una limpieza de alcantarillado, que esto fue en la calle San Martín, que fue una alcantarilla que estaba obstruida. Entonces los compañeros tuvieron que afianzarse con cuerdas y arnés, ponerse la indumentaria de badeo y estuvieron limpiando lo que era la alcantarilla para que ya drenara y demás y evitar el riesgo de que se inundara. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hasta el miércoles 24 de mayo permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a la decoración de carretas con motivo de la Romería de San Isidro 2024, que se celebrará el próximo sábado 20 de abril. Dichas solicitudes deberán presentarse en el Ayuntamiento de Ubrique hasta la fecha indicada. Y en lo referente a la última sesión plenaria y dentro del apartado de control y fiscalización de las diferentes áreas, el concejal de Deportes, Turismo y Cultura, Daniel Domínguez, resaltaba la llegada de más de 1.700 visitas al municipio antes incluso de la llegada de Semana Santa. Además, destacaba el éxito que había supuesto la organización de la feria Bajo la Piel. Por su parte, María Moreno destacaba la puesta en marcha de acciones formativas dentro del programa de proyectos integrales que llega de la mano de la Junta de Andalucía. Además, subrayaba la ausencia de incidencias en los eventos realizados, dando las gracias a los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad por su labor en los mismos. Desde mi departamento de turismo, pues decir que en el mes de febrero hemos tenido 1.097 visitantes y sí destacar este mes de marzo que en tan solo 3 semanas ya llevamos 1.783 visitas y aún queda la Semana Santa. Decir que hemos coordinado junto a la Asociación del Cotomulera el concurso de Miga, que ha tenido bastante influencia y donde se ha podido aumentar el número de baños y el servicio de ambulancia a la vez que el corte de carretera para una mayor seguridad. Desde el Departamento de Deporte hemos celebrado y coordinado junto a la Escudería de Ubrique la subida a Ubrique Benocá, que también ha estado con bastante influencia de público. Y también decir que se ha celebrado la carrera de montaña de las Nutrias Pantaneras con una gran participación de deportistas. Sobre fiesta, pues se ha celebrado el Pasacalle con gran participación de grupo, al igual que la quema de patacabra. Y, cómo no, destacar el proyecto que hemos llevado a cabo este fin de semana, la Feria de la Piel, que ha sido todo un éxito, con desfile, animación, conferencia, animación de niños, conciertos, baile. Así que desde mi parte que me toca, darle la enhorabuena a todos mis compañeros por el gran trabajo que hemos hecho, ¿no? Que hemos sacado este proyecto adelante, que no era fácil, pero que donde hemos puesto mucho de nuestra parte y hemos puesto a rebozar nuestro pueblo, ¿no? Donde se han beneficiado muchos negocios y la mayoría de nuestro pueblo. Desde el Departamento de Recursos Humanos, el pasado día 13 se presentó en Cádiz el programa de proyectos integrales por parte de la Junta de Andalucía y decir que por parte del Ayuntamiento de Ubrique es un proyecto que llevamos bastante avanzado y con muy buena afluencia. El pasado lunes, 18 de marzo, comenzó la primera acción formativa de este programa de empleo denominado Manufactura de Artículos de Piel de Lujo, que se está celebrando en la Escuela de Artesanos, donde están participando 16 alumnos y estarán del 18 de marzo hasta el 26 de abril con un total de 100 horas. El día 12 se realizó el segundo ejercicio de la fase de oposición de encargado de obra, con lo que queda pendiente la segunda fase, que es la de valoración. De la oferta de trabajador social, pues estamos pendientes de que se celebre el ejercicio práctico, que seguramente está fechado para el 10 de abril, con 79 aspirantes. Pues desde aquí también dar las gracias a todos los trabajadores del ayuntamiento y a mis compañeros por el gran esfuerzo que me ha realizado para que saliera adelante el proyecto Bajo la Piel. Respecto al departamento de policía, pues por problemas de internet no tengo los datos exactos de las actuaciones que se han realizado durante este mes de marzo. Solo resaltar que se han celebrado para los diferentes actos que ha explicado mi compañero Dani, se celebraron las juntas de seguridad para llevar una mejor coordinación con los distintos cuerpos de seguridad y sobre todo decir que no ha habido incidencias ni nada más que resaltar sobre todos los eventos que se han realizado. Y desde aquí nada más también dar las gracias a los distintos cuerpos de seguridad por la labor que han hecho en los diferentes eventos. El concejal de Urbanismo, Francisco Gil, aseguraba que las actuaciones vigentes van cumpliendo los plazos establecidos. Es el caso de las dependencias municipales del Ayuntamiento, que recibirá esta misma semana el mobiliario o la creación de 210 aparcamientos en la zona de expansión. Por otro lado, comentaba el inicio de las obras en la calle Solimán e informaba de los cortes previstos en el tráfico en esa zona. Respecto a la Delegación de Urbanismo y Territorio, comentaros que los proyectos que venimos llevando a cabo, que son actualmente una realidad y que están en ejecución, continúan con los plazos perfectamente en vigor. Por un lado tenemos las dependencias municipales del Ayuntamiento, que creo que la semana que viene llega ya el mobiliario y casi que podremos ir ya teniendo uso de esas dependencias. Después tenemos la zona de los aparcamientos de la zona de expansión de los 210 aparcamientos. Al contrario de lo que puede haberse escuchado por ahí en la calle de que la obra estaba paralizada, pues no hay ningún problema de ningún tipo, ni económico, ni con la dirección facultativa, ni con la empresa constructora, y en estos días continúa su discurrir normal y los aparcamientos podrán ser una realidad al principio de este verano. También hay que destacar que han comenzado las obras del Zolimán, que tanto tiempo llevábamos intentando que tuvieran lugar para solventar cierta problemática que tienen las familias que viven por el entorno y además intentar un poco sanear la zona respecto al tratamiento de las aguas residuales. Y también hay que informar de que será en breve cuando se vea afectado de alguna manera el tráfico más importante que tenemos, que es la circulación hacia el polígono, hacia los polígonos industriales, y pedir disculpas un poco por adelantado a todos los usuarios de aquella vía, porque va a haber un par de días en los que haya alguna problemática de circulación para el paso del tubo. Respecto al tema del PGOU también, pues me gustaría utilizar mi intervención un poco para dejar zanjado cualquier polémica o cualquier opinión que se esté transmitiendo a la población, y creo que es en este pleno donde se debe de hablar claramente de la situación en la que estamos. Y el PGOU, simple y llanamente, nosotros desde que hemos llevado como equipo de gobierno, pues nos hemos limitado a ser totalmente continuistas, algo que no había ocurrido en la historia en Ubrique, de que cuando hay un cambio de gobierno y además de esta intensidad, se ha respetado escrupulosamente todo lo que estaba recogido en el PGOU que venía trabajando años atrás el equipo de gobierno anterior, y nos hemos limitado simple y llanamente a todos los informes que venían negativos de las distintas delegaciones a preparar la documentación para que esos documentos pudieran tener el informe positivo. La realidad es que, como ya he comentado en plenos anteriores, esa documentación ya se ha trasladado a las distintas delegaciones. Cada una de las delegaciones que había puesto inicialmente pegas a ese documento que existía está ya teniendo conocimiento de la nueva documentación reformada, simple y llanamente, en los puntos que ellos veían que estaban mal. Las noticias que tenemos desde esos despachos es que los técnicos que están a cargo del asunto lo ven todo correcto y van avanzando en su ejercicio. Precisamente esta mañana, pues, hemos tenido la llamada de una técnico de dominio público hidráulico que decía que no encontraba un certificado, y nuestros técnicos le han dicho, pues está en la página 158 de tal capítulo de historia, para que sepáis que es un tema complejo, como todos sabemos, pero que la realidad va a ser que en breve pues tendremos ya una respuesta a esa DAE que teníamos negativa, esperemos que sea positiva, y que en breve podamos incluso plantear algún pleno extraordinario para que se pueda aprobar el PGOU aquí en Ubrique, ¿no? Y respecto al tema de agua, pues también comentaros que mañana tenemos un consejo de Mauza, invitaros aunque sea de oyente o de lo que queráis, para que sepáis que podáis estar disponibles para toda la información que en él se tenga lugar sobre el tema del agua en Ubrique. Y no me gustaría terminar esta intervención de este pleno sin señalar la labor que hemos hecho desde el Departamento de Urbanismo un poco en afianzar ese concepto de feria de la piel, de bajo la piel, porque esto une a todos los ubriqueños y ubriqueñas en algo que lo queríamos también plasmar en el urbanismo. Y hemos hecho una actuación en el Rodenno, en la zona del entorno del Rodenno, poniendo un poco en valor el tema del depósito de agua existente de Redaor y demás, que a mí me gustaría que nos sirviera un poco de referencia para lo que este equipo de gobierno va buscando a la hora de aunar criterios de querer sacar las cosas para adelante, de cosas que simplemente a lo mejor haciendo un poquito de detalle de pintura o de mejora de la jardinería podemos tirar para adelante y fomentar un poco el turismo. Y queríamos que esa plaza que hemos hecho allí y ese adecentamiento que hemos hecho de algo que tanto nos interesa a todos, como es el Rodenno, sirva de acicate o de punto de partida para que todos empecemos a darnos cuenta de que tenemos que poner en valor el conjunto histórico de Ubrique, y a ver si de aquí al año que viene, a la segunda versión de la feria, podemos ir mejorando un poco el entorno. Por último, Mario Casillas daba cuenta de su reunión con la Junta de Andalucía para seguir avanzando en el PGOU, del cual Gil apuntaba el trabajo continuista que se está llevando a cabo, dedicándose a subsanar este equipo de gobierno los informes negativos con los que se contaba. El alcalde agradecía a su equipo su trabajo en un mes tan intenso como ha sido el de marzo en Ubrique, y las visitas institucionales, así como el respaldo de instituciones como la Diputación de Cádiz o el Gobierno Autonómico en todas estas acciones. Por mi parte, pues gracias por el trabajo realizado, no ahora, sino en todas las actividades que se están haciendo. Marzo es un mes en el cual siempre ha habido muchas actividades en el pueblo de Urique, entre ellas, pues por ejemplo, este año hemos tenido lo que es la subida a Urique, que no hubo ningún altercado, entre comillas, y todo transcurrió como tenía que transcurrir. Ahí atendimos como se debe a la subdelegada del Gobierno. También hay que decir que el concurso de Miga, un concurso gastronómico, también es importante de darle su valor. Y también hay que decir que aunque coincidiera en la subida a Urique, también estuvo con mucha afluencia y era importante darle su sitio. Por otro lado, me desplacé a hablar con el delegado territorial para el tema del plan general, como ha comentado mi compañero, que es algo que es una prioridad ya que tenemos que en lo alto de la mesa. Y también hay que destacar que ya las actividades en la vía pecuaria Mojón de la Víbora ya ha empezado el desbroce y están ya empezando lo que es la intervención. Y después, pues, quiero destacar sobre todo también a la hora de este bajo la piel, pues, o esta primera feria, pues, sobre todo el apoyo y la visita de dos consejeros, uno de empleo y el consejero de vicepresidencia, viceconsejera también de industria, importante también, la delegada del Gobierno en la Junta y todos los delegados territoriales hasta una cantidad de 6, 7, 8, aparte de la presidenta de Diputación, vicepresidenta primera del Parlamento Andaluz. En definitiva, pues es importante mostrar que estamos trabajando a la hora de estas actividades, y lo importante es trasladarle de primera mano que queremos hacer las actividades y es mejor pues que vean lo que hacemos personalmente. Trasladar también, y me gustaría hacerlo en este pleno, en este lugar, el trabajo realizado por el equipo que me acompaña, por todos los funcionarios también y trabajadores del ayuntamiento, y en definitiva también los vecinos, vecinas, empresarios y todas las personas que estén involucrados, para que lo más importante de todo, que no haya pasado nada, no haya habido ningún altercado, no haya nada que destacar a la hora de cosas que enturbian un poco las actividades, y desde aquí pues intentar de que todo haya sido lo más ameno y continuar en esa senda del trabajo. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.